¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué a mi ¿Por qué te la llevaste? Si sabías que la amaba, Dios mío, me la quitaste. Ahora mi hijita está llorando por la madre que la dejó. Pasa las noches triste, sufriendo. Quiero oír la voz de mamá. Era feliz en mi hogar, una familia llena de amor. Ella era la alegría, Dios mío, me la quitaste. Ahora mi hijita está llorando por la madre que la dejó. Pasa las noches triste, sufriendo. Quiero oír la voz de mamá. Juntos los dos pediremos a Dios que nos lleve con mamá. Ya no sufras más si ella se fue, ya no llores más si se la llevó. Juntos los dos pediremos a Dios que nos lleve con mamá. Juntos los dos pediremos a Dios que nos lleve con mamá. Ya no sufras más si ella se fue, ya no llores más si se la llevó. Juntos los dos pediremos a Dios que nos lleve con mamá.